Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Último tramo, y yo no puedo empezar a hablar sobre lo que sea, sin tomar esto último que dijiste y tratar de entender por qué vos decís que el 2015 va a ser uno de los años más importantes de la historia de los últimos 100 años argentinos, sí. Dijiste, sí, algo así. Sí, porque Argentina llegó al límite de la cornisa. Mm. En el plano institucional y en el plano económico. Me hace acordar al discurso del político ese que, refiriéndose, dijo: estamos al borde del precipicio, pero vamos a salir adelante, ¿no? Claro. Me parece que Argentina, como sociedad, a la cual yo tengo una fuerte objeción, como yo tengo la consigna de bien. Que el argentino es mala persona, como base, ¿no? El año 2015, ¿qué va a pasar? Tenemos un recambio de gobierno. Ajá. En medio de una profunda crisis institucional, donde las instituciones no funcionan prácticamente ninguna, tanto la judicial como el poder legislativo, el poder ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Donde tenemos una sociedad violenta, donde los médicos son agredidos en las guardias. Un poco apocalíptico está. ¿El poder judicial funciona? ¿Funciona el poder judicial, Carlos? Mm. ¿Vos crees que está funcionando? No sé a qué porcentaje funcionará. Pero está bien, pero cualquier juicio no tarda menos de... Ah, no, 7, no. 8 años. No, claro. Tenemos un juez llamado Ollarvide, que es juez federal. No, está bien, bueno. Y que los organismos internos todavía no lo han podido... No, bueno, pero esas son particularidades. Yo te entiendo lo que decís, a lo que apuntás. Digo, son... sí tomo Ollarvide, sí tomo otras cuestiones del Poder Judicial. Me parece que los juicios que duran 7 años hace... muchos años que es así, que el Poder Judicial funciona así. Sí, pero digamos como que ya se va agotando. Todo el proceso de desgaste de cosas que siempre fueron así, sí, fueron siendo cada vez peor. Uh-huh. Digamos, a ver, la corrupción en la política existe en Argentina y existe en todas partes del mundo. Sí. En Argentina es mucho mayor, ¿no? Hasta el punto que tenemos un vicepresidente de la Nación. Muy complicado. Procesado. Ajá. ¿No? Uh-huh. Que tuvo que ir a tocar el pianito. Uh-huh. por un juicio. Uh-huh. Me parece que el desgaste es enorme en el sector judicial, en el sector legislativo. Actúa como una escribanía. Uh-huh. A niveles de que ni siquiera pasan por comisión los proyectos. Uh-huh. Esto está mal. Esto la democracia no lo resiste. Uh-huh. En el Poder Ejecutivo tenemos, como estuvimos hablando en los bloques anteriores, un relato, un repliegue sobre un modelo, como quieran llamarse, ¿no? Donde todo indica que estamos llevando adelante o están llevando adelante una gestión hacia adelante de crisis. Uh-huh. Crisis autogenerada, uh-huh, en su gran parte. Entonces yo siento que se terminó este estado, no hay más. Se acabaron los chisitos, la papita, los firuletes, el de la música, no quiere pasar más música. Pero entonces, ¿y el tema es qué? ¿Qué entonces? ¿No? Entonces, ¿qué? Si en el año que viene no comienza una reconformación, digamos, del país. ¿Sí? La próxima gestión va al fracaso inmediato. Pero vos mirá que a ver, déjame ser un poquito bien atrevido. Mirá qué culo tiene la Argentina. Ahí está. ¿Eh? Bueno, algo bueno teníamos que tener, claro, por lo menos que nos elogien. Sí. ¿Qué culo tiene? ¿En qué sentido? Qué suerte, ¿no? Sí. Argentina tiene. Sacó la lotería. Ajá. Argentina sacó la lotería. Es verdad que las reservas de gas y de petróleo que se pueden extraer de Vaca Muerta pueden ser la solución para muchísimos de los problemas. Sí. Muchísimos problemas. Lo que es un problema, lo que, digamos, es una oportunidad que, en la cual corremos riesgo de otra vez rifarla. Ajá. ¿Me explico? Sí, claro. Porque esa plata, lo que, a ver, que hizo este país, ahora sabe, Noruega. Ah, claro. Noruega. Noruega sí, sí. Encuentra en el Golfo. Sí. La reserva de. Mucha reserva de petróleo. Uh-huh. ¿Y qué dice? No, las vamos a explotar, pero vamos a guardar, vamos a crear un enorme fondo. Anticíclico, ¿no? Anticíclico, exactamente, para cuando se termine el petróleo y vamos a generar inversiones, compras de acciones de empresas en el exterior, diversificación de la cartera, que eso le va generando ingresos. Entonces, cuando se termine el petróleo, el país va a seguir funcionando sin mayores problemas. Vaca Muerta sería lo mismo para la Argentina. Pero si las usamos como usamos las empresas públicas en la década del 90 para financiar el déficit, cuando se termina, las empresas públicas, en este caso cuando se termine Vaca Muerta, nos quedamos sin nada. Uh-huh. Si empezamos otra fiesta después de esta, vamos a terminar mal. Uh-huh. Te digo, por eso creo que es un año realmente fundacional, no, el 2015. Yo te preguntaba porque en algún momento creímos, es, digo, un panorama más o menos parecido, lo creíamos después de la crisis del 2001, ¿no? Creíamos que, bueno, se había tocado fondo institucionalmente, que evidentemente esto marcaba un estado de cosas que se habían desnaturalizado, qué sé yo, que había que, ¿no? Que se vayan todos, esa famosa, la, sí, que se vayan todos, que era como la, una estupidez. Nada, una tontería. Y por eso me queda la duda sobre esta parte que vos decís, ¿no? Digo, así todo, digo, habría que ver si además el billete que tenemos está premiado o si, porque digo, es la Argentina. Sí, por ahí, ¿no? Es el tercer, por ahí no es el primer número. No, pero quiero decir, el problema no, que después no sea una entrada falsificada de la reventa. El billete fue. Sí, te entiendo. Pasa que son está avalados por estudios internacionales. No, está muy bien, no lo está dice, bien, no lo bien, dice, digamos. No, dice sí, sí, nadie que sea sujeto de duda. Claro. Quiero decir, claro que el tema es este. El tema es cómo administrar las épocas de bonanza. Es lo que, volviendo a lo de siempre, ¿no? Con las crisis somos todos bárbaros porque sabemos qué hacer, tenemos un entrenamiento espectacular, cada uno revuelve los escombros, apaga el incendio. Ahora, después que pasó todo eso, hay que reconstruir. Cuando se construye, y si seguimos teniendo a personal de demolición, es un error. Yo creo que el 2015 es la última oportunidad de la historia para la Argentina. Ese suena como dramático, ¿no? Pero, Carlos, hay países... No, pero te estoy criticando. No, estoy diciendo que suena dramático y al mismo tiempo sería fantástico. Porque decir, bueno, hay una oportunidad. Sí, porque lo peor es pensar que no la tenés. No, sé que hay una oportunidad, pero sí, desde ya. Pero creo que es la última oportunidad de la historia. ¿Por qué la última? Hay países que no se recomponen nunca. Que caen permanentemente y tropiezan con la misma piedra todas las veces. ¿Sí? Nosotros nos hemos llenado la boca en la Argentina casi con esa soberbia típica más bien de los sectores urbanos, como Capital Federal y Gran Buenos Aires, de reírnos de Bolivia, vamos a ser claros, ¿no? Bolivia no tiene salida al mar, son todos chiquitos, morochitos, feos, qué sé yo, porque ese es el pensamiento de muchos de los argentinos. Bolivia está tiene una economía muy acomodada. Sí, claro. Se puede endeudar a muy baja tasa de interés. Y apostó un señor llamado Evo Morales, que de formación académica no tiene mucha, apostó a un crecimiento paulatino y sostenido a lo largo de los años. ¿No? Sí, sí. Claro que hay pobres en Bolivia. Yo no estoy diciendo que Bolivia hoy vive en una... Entiende perfectamente. Pero apostó por otro método. Lo mismo apostó Chile, lo mismo apostó Uruguay. ¿No? Por distinta vía, ¿no? Cada uno por distinta vía, además. Cada uno con su forma y con su mecanismo y con su fórmula. Sí, claro. Con su fórmula. Argentina todavía no tiene una fórmula. Creo que el 2015 es el año para que arme esa fórmula. ¿Podemos mandar una macana más? Sí, yo creo que existe la posibilidad. Alta.